fue una buena participación, donde la gente estuvo yendo tranquilamente a casillas a votar, donde no hubo incidentes en ninguna de las 35 casillas, y donde realmente pues la ciudadanía escogió en sus comunidades quién quiere que lo represente, ¿no? Como ese fue el llamado que nos hizo nuestro presidente. Ajá. En este caso, se habla de cerca de 7,000 gente las que participaron en la... No aproximadamente, sé si... Ramón. Yo creo que nosotros esperábamos aproximadamente esa cantidad basados en las elecciones pasadas, ¿no? Que normalmente así se han comportado.